el año 38, el año 40, cuando se armó la Segunda Guerra Mundial, entonces en ese momento, cuando Alemania ya había tomado los países cercanos prácticamente todo, entonces ella estaba con intención de agarrar a todo el mundo, como todos saben, ¿no? Entonces ella agarraba, enviaba armas a Argentina. Enviaba armas a Argentina para armar acá, para armar la guerra, ¿no? Y las armas venían en unas cajas más o menos de 80 centímetros de largo por 40 de alto y por 40 de ancho. Pino europeo alemán, en eso venían pino las europeo armas. Alemán. Sí, sí venían por supuesto, se venían desarmadas, ¿no? Entonces las armas venían acá y sacaban las armas y depositaban, qué sé yo, ahí en un depósito, ¿no? Y las cajas quedaban como las cajas cualquiera que quedan en un boliche. Y papá andaba ahí por Alén, por los boliches esos, por la ferretería, y encontró ese cajón y compró. Entonces trajo en casa y bueno, entonces en ese momento yo tenía, qué sé yo, meses nomás, medio año. Entonces yo me crié en esa caja, después mi hermana se crió. Mi hermano y mi hermana, cuatro nos criamos adentro de esa caja. Bueno, ahora los padres tienen cucheta, ¿no? Qué sé yo, ponen la cucheta a los chicos. En ese entonces, en el cajón, mamá y papá se iban a Rosado, llevaba el cajón ese, nos ponía allá adentro y nosotros hasta mediodía estábamos adentro. Y fue tanto hasta que nos cambiamos acá, papá agarró ese cajón, desarmó y fabricó la parte de arriba, el violín. Y la parte de abajo, que es el cedro, que es el nativo acá de Misiones, eso también de una tabla de una pulgada más o menos. Ahí no hay nada de mecánica, de motor, nada, es todo a dedo, a uña, directamente, a cortapluma y formón y esas herramientas. ¿Sí? Ahí no hay, lo único que es comprado es la cuerda nomás, pero tanto la puente. Y hasta las primeras cuerdas entonces yo hice porque no tenía plata y no había cuerda. No había entonces dónde papá comprar. Fabricó cuerdas, sí. De alambre, de acero, de cubierta, de coche, no sé, yo sacaba del talón el acero. Uh-huh. Y papá con una piedra le iba afinando hasta que le daba el punto y tanto la primera y segunda él fabricó de alambre de acero, sí, las primeras cuerdas. ¿Sí? Y después, cuando ya había Casa Música en Oberá, entonces ahí recién se empezó a comprar las cuerdas. Esto se habla del año 52, por delante. Porque del año 40 cuando se compró el cajón, ese, o sea, la caja esa. Y en 10 años nos criamos cuatro adentro después. ¿Cuándo vino su papá acá? ¿Vivió siempre acá en Panamá su papá también? No, el abuelo, en caso de decir. Mi papá vivía en Picada Galiciana toda la vida. Sí, en San Javier, en Picada San Javier. Él era apostoleño. Sí, apóstol. Se creía un apóstol, pero vino de Europa con 10 años. ¿En qué año, papá? En el año 1901.